Mientras, hace bien poco, esto lo vincula a Uruguay, ¿no? El periodista Oppenheimer le hizo un reportaje, Oppenheimer es argentino y trabaja en Miami, sobre este proyecto de la marihuana, de la cannabis, estamos hablando de productos narcóticos. En Uruguay se plantaría dentro de los cuarteles militares y la vendería una empresa privada. ¿Esto se conoce, ha tenido repercusión, todo esto, digo, a través de la nota, además de ahí en Estados Unidos, de Oppenheimer? Bueno, Oppenheimer está muy mal visto aquí entre los periodistas profesionales. Ajá. Más que nada tiene una imagen de propagandista de la derecha, declarado enemigo de Cuba, Venezuela y cualquier país que toma medidas progresistas. El señor Oppenheimer siempre está en el otro lado, sin hechos, con argumentos tendenciosos, etcétera. No es una fuente fiable para cualquier discusión. Incluso en los hechos básicos, nadie lo cita como fuente. Ahora, sobre la marihuana, aquí no recibe mucha publicidad porque los medios en relación con eso están con el gobierno federal. Ahora, en varios estados, particularmente en California, han legalizado la venta de marihuana por usos médicos. Ahora, contra las decisiones municipales y regionales, el gobierno federal empieza a intervenir contra estas clínicas. Y hay un conflicto entre la autoridad local y el gobierno federal. Pero aquí hay un gran porcentaje de la población crea en la legalización de marihuana. Incluso aquí en Nueva York, para decir algo, informalmente se produce marihuana en algunas regiones rurales y las autoridades dan la buena vista porque las economías son tan precarias, eliminar los productores de marihuana va a afectar los pequeños comerciantes y otros que funcionan. Es un parte de las economías. Norte California, por ejemplo, es multimillonario las cosechas de marihuana y las autoridades otra vez no los molesta, o por lo menos solo toca de vez en cuando a algún productor. No es un escándalo, que más que nada es el problema aquí, que no se habla mucho, es el lavado de los dólares de narcotráfico de los grandes carteles en México, Colombia y otro lugar. De este problema de las transferencias de drogas, de cocaína, de heroína, y las pastillas, eso es un problema con el sector financiero que está blanqueando este dinero y afecta más de 40 mil millones de dólares en los bancos norteamericanos. Si quieren tocar el problema de drogas aquí, deben afectar, intervenir contra los bancos, pero no lo hacen. Muy bien, sí, lo importante que queda aquí es que el presidente Mujica se prestó más, o le dijo más a Oppenheimer en Miami, o hacia Miami, que es lo que conocíamos, de que se iba a producir en los cuarteles y que una empresa privada lo iba a manejar, lo de la marihuana. Pero Petras, estamos en el momento de que cuando yo te planteé el primer tema, seguramente vos tenías algún tema. Tengo otro tema que sí. me parece muy importante. Es el asesinato de 42 mineros en África del Sur bajo un gobierno supuestamente negro de la el Congreso Nacional Africano. Y uno tiene que entender qué tipo de gobierno han matado 42 mineros, heridos más de 78 y encarcelados casi 259, todo incluido puede ser casi 400 muertos, heridos, encarcelados. Y debemos volver a la transición de África del Sur, del apartheid racial al apartheid clasista. La oligarquía negra son multimillonarios los que dirigen el partido, el sindicato afiliado con el partido, el dirigente Zuma, todos son burgueses, todos están miembros de country club exclusivos de los blancos, tienen 3, 4 casas, 5, 6 mujeres, y las principales mineras están en mando de gran capital inglés y con asocios menores de esta burguesía corrupta y represiva del africanos del Congreso Nacional. Una onza de platino es $1,440 por una onza. Sí. Y el minero gana menos de 500 por mes. Y es una cosa muy dramática entre la riqueza que está acumulando el capital blanco y sus oligarcas negras y lo que gana la miseria y el peligro, las enfermedades de los mineros. Debemos cuestionar, hablar de la transición es hablar de Mandela. Mandela pasó 28 años en la cárcel cuando firmó el pacto de la transición garantizando el capital blanco la protección de todas sus riquezas, todas las desigualdades, solo compartir con la oligarquía negra. Esta transición era el gran tema, el gran fracaso. Pero como pasó a Mandela tantos años, hombre simpático, preso, etcétera, pero nadie cuestionaba de profundidad de la transición, decían que era simple táctica, pero no era táctica, era un compromiso de la burguesía emergente negra con la oligarquía blanca. Y debemos decir otra vez un pacto de transición que tenía defectos profundos. Y Mandela transó por la libertad de cárcel, por ser el primer ministro, presidente, pero al costo de la gran desigualdad. Las peores desigualdades en África están en África del Sur. Los más ricos negros en África están metidos en esta colaboración con el capital inglés, norteamericano, israelita. Y este proceso sigue siendo la realidad. No han cambiado después de casi 20 años de mando africano. El problema no es racial, el problema es de clase. Y la lucha de clase termina los burgueses negros actuando como cualquier capitalista en cualquier parte del mundo, matando obreros para defender el capital del plátino. Y debemos enfatizar otra vez que la lucha de clase es lo central de la historia y no simple cambiar el piel de los oligarcas. Pedras, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero quiero plantearte lo siguiente, y lo vamos preguntando semana a semana, pero naturalmente el mundo tiene expectativas por lo que pasa en la potencia. ¿Cómo siguen las posibilidades de la elección norteamericana? Las elecciones siguen siendo, como siempre, una campaña entre diferentes sectores de capitales para ver quién va a mandar el país. El candidato de la derecha, el señor Ryan, es ahora el pretexto para que el Partido Demócrata y Obama empiezan a levantar las banderas de seguro social y la defensa del estado de bienestar social. Pero cuando proyectamos los recortes de Obama en los próximos años, termina con los recortes muy similares a lo que propone los candidatos abiertamente ultraderechistas. Aquí yo creo que más de 100 millones de votantes no van a votar. Es casi una mayoría absoluta, no siente identificados, siente engañados, frustrados, y es el temperamento que tenemos para estas elecciones. Los medios están ganando millones porque los candidatos utilizan los medios de comunicación para proyectar imágenes y también para insultar el otro candidato. Es una campaña personalista lleno de insultos y demagogía. No creemos que hay una clarificación sobre los grandes temas que enfrentamos aquí. Petra, para finalizar, la elección venezolana sigue más o menos en los mismos términos, con una ventaja muy clara del presidente Chávez, ¿no? Sí, el tema para mí no es Chávez. Hay dos temas. Primero, las tendencias, mayor intervención norteamericana en la campaña. Y segundo, yo creo que están enfocando sobre las elecciones de gobernadores y del parlamento. Como no pueden ganar Chávez, la táctica es tratar a dividir el voto de los ciudadanos. La gran mayoría de los pobres, 80-90%, van a votar por Chávez, pero hay mucho cuestionamiento sobre algunos candidatos de su partido, Partido Socialista Unificación Venezolano, y eso creo que es el problema de cómo fortalecer estos candidatos para que Chávez tiene una mayoría fuerte para gobernar sin grandes obstáculos, y debemos continuar ver en qué sentido podrían involucrar más ciudadanos que votan por Chávez para que sigan votando por el partido y los diputados, gobernadores y alcaldes. Petra, como siempre, nuestro agradecimiento por tus comentarios, por tu análisis. Nos reencontramos el lunes. Un abrazo. Un abrazo, Churi, que andas bien en la buena línea. Bueno, un abrazo. Chao, chao, que pase muy bien. Chao. Ha anunciado hoy que las Fuerzas Armadas se encuentran listas para contrarrestar cualquier amenaza contra la nación persa. Los enemigos, especialmente las autoridades, concretamente del régimen de Israel, están adoptando medidas amenazantes con el fin de ocultar sus propios problemas, y les informamos, por si no lo están, que las Fuerzas Armadas de Irán cuentan con un gran poder militar, señaló el alto cargo militar iraní. El general Vahidi ha hecho hincapié asimismo en las divergencias y controversias existentes entre las autoridades políticas y militares del régimen de Tel Aviv, y ha indicado que diferentes autoridades del régimen de Israel proponen el imaginario plan de atacar a Irán con el fin de ocultar la debilidad de su régimen provocada por el despertar islámico en la región. Con más información volvemos cuando se inicie la edición central de Puesta al Día en 30 minutos. Hasta entonces. Ya se siente la radio diferente en voces de la gente.